Y vivir arrodillado, eso no es vivir. Yo soy el represor que manipula información. El político, el escaño, siempre hace su vacío.